te llevan mucho sin dormir. Cuando fue la revolución, a la guerra lo mandaron. Muchos de ellos regresaron sin un brazo y sin razón. 8:30. Con el tambor. Toca tango, viene mandinga, viva sango. Toca tango, dicen los negros con el tambor. Toca tango, viene mandinga, viva sango. Este planteo entonces tiene que ver con el Plan de Desarrollo Humano Integral, propuestas para la Argentina post-pandemia, tierra, techo, trabajo, y decíamos son varios los sindicatos que están metidos en esta propuesta. Camioneros, está ESMATA, está la Unión Ferroviaria, está Dragado y Balizamiento, la UOCRA, decíamos la UTEP, y está también el Frente Popular de Darío Santillán, el Movimiento Popular La Dignidad. Es decir, la verdad, una unidad, la corriente clasista y combativa, una unidad que quizá años atrás hubiese sido un poco rara, pero bueno, tiene que ver con el debate hacia adelante. Le damos la bienvenida a Leo Duba, él es el presidente de Gestara, el grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados de la República Argentina. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buen día, Lucas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, compañero? Bien, bien. Bueno, antes de ir a la actividad que van a estar desarrollando hoy, recién contaba un poco y escuchábamos a Juan Grabois, que ha salido a plantear esta semana este Plan de Desarrollo Humano Integral. ¿Pudiste ver la propuesta? ¿Qué opinión tenés? Mirá, sí, estuvimos leyendo el plan que presentaron junto con los compañeros de los gremios y la verdad que creemos que esa es una de las salidas que va a hacer que se reactive el trabajo, digo, como forma rápida, entendiendo que acá hay un sector del mundo del trabajo que de la mano del trabajo formal y del trabajo informal, como nos dicen a nosotros, podemos generar un impacto de una activación de trabajo y de consumo, ¿no? Y de una economía que empiece de vuelta a funcionar, que veníamos parada hace 4 años por la pandemia amarilla y ahora por esta pandemia real y esta locura que nos está tocando vivir como pueblo, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, y ahí es importante la articulación del sector cooperativo con los sindicatos, ¿no? Digo, estructuras que en general no han tenido, pienso en la UOCRA, no ha tenido generalmente articulación con cooperativas, pero bueno, la crisis va haciendo que se aceleren algunos procesos, ¿no? Sí, mirá, la verdad que creo que es un avance, ¿no? Digo, me parece que también los contextos políticos les ayudan a pensar en estas cosas como avances de unidad, ¿no? Uh-huh. De encuentro, de visibilizar este sector que también hace mucho esfuerzo para sostener trabajo, para sostener los puestos de trabajo. Así que me parece que en ese sentido celebramos, ¿no? Que los gremios que por ahí hasta hace poco no veían en esto un aliado estratégico para la generación de empleo y la distribución de la riqueza, hoy nos hemos sentado en una mesa todos pensando de qué manera vamos a volver a poner a la Argentina de pie. Así que la verdad que nosotros hace mucho tiempo como Gestara venimos trabajando con los gremios, pensándonos en conjunto con la idea de esto, ¿no? De que fundamentalmente en el consumo, ¿no? Nosotros siempre lo vimos en los 4 años anteriores, que los trabajadores asalariados tienen la suerte de todos los meses cobrar, tener un sueldo, más allá de las paritarias que se ganan, se pierden en la inflación. Siempre pensamos como un aliado en el consumo, ¿no? De los productos y servicios que hacemos nosotros, que lo puedan consumir los gremios, con descuentos, qué sé yo, pensando que esta economía de esta manera circula. Entonces, nos parece que en eso es un gran avance político para el momento que se está viviendo y ojalá se pueda lograr. Claro. El capitalismo tiende a la concentración, a la centralización en pocas manos. Hay que ver cómo generamos políticas que desconcentren, que democraticen, ¿no? Sí, digamos, sí. Esperamos que el mercado o el capitalismo genere la famosa teoría del derrame, ¿no? Si esperamos que genere, no lo va a hacer nunca, porque ya tiene una lógica perversa, si quieres, desde esta idea de concentración y exclusión, ¿no? Y es una economía que concentra y que excluye todos los días, y bueno, y ahora estamos... Nosotros proponemos una economía que incluya y distribuya, entonces me parece que ahí está el debate en esta nueva etapa, ¿no? Digo, que ya lo veníamos planteando, sacando a la pandemia amarilla, y ahora lo planteamos en este contexto que está 10 veces más difícil, bueno, pensar cómo vamos entre ambos sectores del mundo del trabajo, pensar cómo nos vamos a aliar para esto, para generar laburo, distribución de la riqueza, algo que no va a ser el sistema, ni el capitalismo, ni el mercado, ¿no? Leo, contanos qué va a pasar hoy en Plaza de los Dos Congresos. Mira, estamos justo ahora en pleno armado del evento. Vamos a hacer un, nosotros decimos, mercado cooperativo, una feria del productor al consumidor, con esta idea de traer los productos de las cooperativas, en este caso alimentario, alimenticio, bueno, textil, limpieza, almacén, bueno, vamos a ver todo, pescado, pollo, verdura, huevos, frutas, con precios realmente totalmente accesibles a la realidad de nuestro bolsillo, de nuestra economía. Y nada, con esta idea de esto, que el producto le llegue al consumidor un precio más real. Así que bueno, hoy de 10 a 5, estamos en el armado del evento, va a ser un evento muy cuidado, con todas las medidas sanitarias, con todos los protocolos necesarios para tanto cuidar a nuestros trabajadores como cuidar a la gente que venga a comprar y a consumir, pensando que para nosotros no hay una dicotomía entre la salud y la economía, porque podemos hacer este tipo de eventos con mucho cuidado, pero por otro lado sí entendemos que la economía, nosotros estamos viviendo un momento muy difícil económicamente, socialmente, y bueno, nos parecía que estaba bueno venir y también estar acá en el Congreso, en la calle, ya que ellos se dan el lujo también de hacerlo sin cuidar y no importando de nada, nosotros hacemos lo mismo pensando en nuestra gente, pensando en la gente que va a venir, para ver todo el tiempo sanitizaciones, entradas, salidas, está todo muy organizado, muy ordenado, para que el evento se cumpla con todos los protocolos necesarios, tanto en el momento que está viviendo Argentina. Bien. ¿Se puede entender también como, no sé si una protesta, pero un llamado de atención al gobierno? Es una mezcla de protesta-propuesta, le decimos nosotros, ¿no? Porque la verdad que también entendemos al Estado más que al gobierno, porque acá también lo discutimos con el Estado de la ciudad, ¿no? Y lo discutimos con el Estado Nacional, digo. La verdad que entendemos que hay un Estado y con un gobierno al frente que está tomando decisiones muy importantes, que es transferir recursos a los sectores del mundo del trabajo, a los sectores populares, con mucho esfuerzo, pero también entendiendo que esos recursos que se transfieren se concentran después en pocas manos, como siempre, como algo que ya se viene viviendo hace mucho y que ahora obviamente se potencializó. Y bueno, y nos parece que también es esto, ¿no? Llamar un poco, mostrarle al Estado, al gobierno, que este es un sector del mundo del trabajo que bueno, nada, que puede ofrecerle nuestros productos y servicios al Estado a precios realmente reales, razonables, pensando tanto en cuidar al Estado como cuidar a la gente, que es nuestro objetivo, ¿no? Digo, y generar trabajo y generar un doble impacto, ¿no? Que la economía esa no se fugue, que no se vaya, que no se concentre, y que a la vez se distribuye y que llegue eso en puestos de trabajo, ¿no? Digo, así que, nada, me parece que esa es la tarea de hoy, y bueno, y acá estamos armando ahora el evento, esperando que la gente venga y que pueda también esto, ¿no? Comprar del productor al consumidor a precios razonables, justos, compañeros, y también esto, ¿no? Mostrándole a las oportunidades que este sector es productivo, que este sector es real, que genera trabajo, y que, bueno, que es el momento también para sentarnos a dialogar, a pensar juntos la política pública. Bien. Bueno, hay muchos referentes populares que están en el Estado, ¿no? Entonces se da seguramente una lógica donde hay que discutir con algunos compañeros, referentes políticos que están en el Estado, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo ves esa dinámica entre la militancia política que tiene funciones? Digo, el debate sobre el Estado tiene que ver acá, ¿no, Leo? Mira, yo creo que está viviendo, celebramos, nosotros siempre celebramos que un compañero, que un dirigente, que alguien del campo profesional y popular pueda estar en función pública, sí, porque entendemos que nadie mejor que el compañero que viene de la militancia, que viene de los territorios, sabe la realidad y la necesidad de la gente, uh-huh. pero bueno, también vemos que muchas de las veces la función pública o te come con una dinámica casi burocrática, o se transforman muy en sectaristas, porque creen que se llega ahí en representación de una organización y nada más, y cuando uno está ahí tiene que estar pensando en todo el sector, en todos los que compongamos el sector ese, por lo menos la economía social y popular, más allá de la organización que pertenezcamos cada uno, teniendo siempre esto, la visión estratégica de la política pública como herramienta. Nosotros todos están de paso en el Estado es esa cosa tan siempre amorfa, pero que le damos forma cuando los dirigentes, cuando los compañeros y las compañeras ocupando lugares estratégicos tienen una visión más pensada, más abierta al mundo del trabajo, al mundo de la economía social y popular, así que ojalá que eso suceda, porque realmente lo necesitamos que la política pública llegue en forma directa a las cooperativas, a las empresas sociales, a los emprendedores, a lo que hoy generamos muchos mecanismos así, la IFE reflejó los millones de puestos de trabajo que hay dando vuelta, ¿no?, en este sector, que no es solamente los planes como nos quieren hacer creer, sino que al revés, había 11 millones de personas que estaban pidiendo política pública, y en eso creo que la IFE reflejó claramente eso, y acá estamos para pensarnos juntos desde los lugares que cada uno nos toque, desde las organizaciones, como en el caso de nosotros, como de los compañeros que tienen función pública, pensando la política pública en conjunto. Así que creo que en ese sentido lo celebramos y ojalá que esto genere, por lo menos esta actividad o estas actividades, estas ideas generen la posibilidad de poder sentarnos con esos funcionarios que son compañeros y compañeras que sabemos que nos vamos a poner de acuerdo rápidamente en cómo pensar mejorarle la calidad de vida a nuestra gente, a los pueblos, a nuestro pueblo, a los trabajadores y trabajadoras. Leo, y pienso, usted lo hace frente al Congreso, ¿tendría que haber alguna legislación? Pienso que, por ejemplo, cuando se armó hace un par de meses un escándalo que lo tomaron los medios opositores de las compras en el Ministerio de Desarrollo, habría que generar una legislación que plantee, por ejemplo, el compre cooperativo. Por ejemplo, en el caso de las licitaciones del Ministerio de Educación, hay una polémica que la hemos abierto también aquí en Radio Gráfica, porque los cuadernillos que llegan a los pibes, las pibas de todas las ciudades de la Argentina, el Seguimos Educando, lo imprime todo Perfil y Clarín, que es una parte de los medios opositores y golpistas. Y las cooperativas no. Entonces uno diría, che, a ver, nos toma diciendo que el 100% le impriman las cooperativas, pero por lo menos que esté legislado que una parte la imprima, este entramado. Si no, todo se concentra y las otras empresas se van a quebrar, van a desaparecer. Sí, yo creo que, tiene que haber una legislación. Primero tiene que haber una visión política del sector, sabiendo de lo que estamos hablando, para poder de ahí generar una legislación, ¿no? Yo creo que todavía muchas de las veces se ve a este sector como una cosa de las políticas sociales y no del mundo económico, que realmente es lo que somos. Y por otro lado... Disculpa, Leo, es decir, del asistencialismo y no del trabajo. Bueno, yo si querés sacar la palabra asistencialista para no ser duro con algunas cosas, pero creo que la asistencia social es importante. En momentos como lo que estamos viendo hoy, compañero, no hay duda de que hacer un esfuerzo, como hacen muchos militantes, compañeros y compañeras, los barrios, yendo a sostener, a parar. Yo estoy convencido que es lo que en estos contextos hay que hacer, pero tampoco ahí podemos no ver que el árbol no tape el bosque y que la política pública se transforme nada más en asistencia social para contener a los sectores más vulnerables del pueblo, pero me parece que lo que estamos planteando nosotros y como sector, a todos los que componemos este sector del mundo del trabajo, no solo las cooperativas, los emprendedores, el trabajador autogestionado, lo que estamos planteando es que la política pública tiene que tener otra lógica y si hace falta legislarla para que no tengamos que estar pensando siempre depende de quién maneje el gobierno, es que política pública no llegue, me parece que es totalmente acertado. Y habrá que ver si es por porcentaje, si es por capacidad de producción, si es con la idea de desarrollar. Yo creo que ahí nosotros hoy acá estamos vendiendo pescado que se pesca en el Mar del Plata, que lo trabajan las cooperativas a precios populares. Nosotros somos un sector que podemos decir cuánto vale nuestro producto y servicio en número real, ¿no? Más allá de lo que diga el mercado. Yo creo que eso es lo que tiene que tomar el Estado con la lógica de la política pública, porque sino es el mercado el que termina diciendo cuánto vale el pescado, la papa, la yerba, el azúcar, ni hablemos de bueno del resto de las cosas. Entonces me parece que ahí hay que tomar este sector como un aliado estratégico para eso, ¿no? Para pensarlo como esto, ¿no? La forma de poder decir realmente cuánto valen las cosas, qué impacto genera. Uh-huh. Si alguien conoce una cooperativa, un plomero, un carpintero que haya comprado Offshore, Lelic, Levac, cuentas en Panamá Paper, que me lo presente, porque no conozco todavía a nadie de eso, y creo que ahí donde nosotros discutimos que esta es una economía realmente social, que este sector cuando genera economía y genera trabajo, lo primero que piensa es cómo se distribuye, sí. Y podemos ser hasta un sector en pensar en cómo generar divisas, pero esas divisas no se juntan. A ver, vos hoy lo único que genera divisas en este país son los granos, vienen los granos, vienen los dólares, se van los dólares. Entonces digo, me parece que hay que mirar mucho a este sector para pensarle mucho más ahora en esta pospandemia, ¿no? Bien, ahí está el famoso impuesto a los ricos, ¿no? Que también se está debatiendo. Y esperemos que llegue al Congreso. Bueno, Leo, ¿hasta qué hora estarán? Hasta las 17 horas, de 10 a 17. Invitamos a todos que vengan, que estén tranquilos, que acá estamos todos.